Quítele el pasamontañas pa' que pueda respirar. Mamá, mancha en tu boca. Mamá, mancha en tu ropa. Mamá, mancha en tu boca. Mamá, cha, cha, cha, cha. Cada eclipse de pa, pa, pa, pa. Cada eclipse de pa, pa, pa, pa, pa. Cada eclipse de pa, pa, pa, pa. Cada eclipse de pa, pa, pa, pa. Bajan las persianas. Se encierra con cerrojo. 113 viejos en jaula de espejos. Cada eclipse de pa pa pa pa. Cada eclipse de pa pa pa pa pa. Se queman papeletas en hogueras postizas. ¿Quién será la papisa de la próxima misa? Cada eclipse de pa pa pa pa pa pa. Cada eclipse de pa pa pa pa. Cada eclipse de pa pa pa pa. Cada eclipse de pa pa pa pa. Sai che io ancora non ho visto chi è il Papa Nuovo?